Buen día, bueno, mi nombre es Cristian González, soy el presidente de la operadora de la Escuela 7727 del Hoyo. Nosotros, bueno, particularmente nos atraviesa la problemática, creo que a todos por igual, ¿no? Comenzó una obra que arrancó en el 2020, al día de la fecha no se encuentra terminada. La empresa constructora abandonó las tareas laborales, no sé, digamos, por qué motivo. Nosotros hicimos un reclamo, presentamos una nota informando a las autoridades de turno que, digamos, que nos otorguen la información adecuada para saber cuál es el motivo por el cual se detuvo la obra, ¿no? Actualmente la escuela, para tener un normal desarrollo, se construyó un salón dentro de la escuela ahora que actualmente estamos utilizando, y ese espacio no se encuentra en condiciones apropiadas para que los chicos puedan tomar clases. El tema es que esa condición se presentó ahora a último momento como para poder dar comienzo al ciclo lectivo. Los docentes que asumieron, digamos, los directivos que asumieron ese tipo de medida paliativa que nos otorgó la provincia, no tenían muchas alternativas, solamente pensaron en el comienzo de las clases. Los docentes hoy en día se encuentran en condiciones que no son las apropiadas, los alumnos mucho menos, y bueno, nada, estamos realmente preocupados por este problema y esperamos que nos den una respuesta. La semana pasada nosotros hicimos la presentación en Rawson, en el Ministerio de Planificación y en el Ministerio de Educación, y bueno, hasta el día de la fecha no tenemos ningún tipo de respuesta, y años anteriores también lo venimos haciendo, así que nada, estamos a la espera de que nos comuniquen algo.